Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo. Dejadme todavía preguntar, ¿quién ha roto la luna del espejo? ¿Quién ha sido? ¿La piedra de la huelga, la pistola del gánster o el tapón de la champaña que disparó el banquero? ¿Quién ha sido? Fragmento de un poema de León Felipe. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, querido Andrés, aquí mano a mano. ¿Cómo estás, Carlitos? Bien, un gustazo. Buenas aguas para ti, para la audiencia. Extrañaba poder decirle buenas aguas al mundo. Tengo entendido que nos vamos muy rápidamente a lo que este programa le comete, ¿no? Sí, así es. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy es 14 de agosto, día de las y los mártires estudiantiles. Así que en breve vamos a estar charlando con Maximiliano, Fregosi, que es integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Y luego vamos a estar charlando con Andrés Seré, que nos acompaña, integrante de este programa, pero además vecino de Los Cerrillos, que, bueno, vecinos que están padeciendo ahí las consecuencias de un emprendimiento que parece muy ecológico, que se llama Bioterra, y que, bueno, tiene poco de ecológico, me parece. Y bueno, y supongo que vamos a tener una barra de mármol, porque el Tárfilo aparentemente está muy mal herido después del arte a la cacerola del sábado pasado. Que lo dio todo. Lo dio todo y quedó... Así que hoy no nos va a estar acompañando, le mandamos un fuerte abrazo y vamos a ver si aparece algún contertulio ahí en la barra de mármol. Escuché la puerta recién, así que sí, va a estar interesante. Yo creo que alguno va a ir apareciendo. Pero ¿Vamos con Maximiliano? Y ahora después ya presentamos la música y los temitas musicales, pero ya nos vamos con Maximiliano. Nos ponemos a tiro con la hora. Ahí va.